26 de febrero, son las 9 y un minuto de la noche, aquí comienza El Pistolero Zurdo. Estás en la Radio Libre de Oviedo, en la Radio Libre de Asturias, en Radio Cuca. Nos puedes seguir a través del dial en el 107.3 de la FM y también en internet a través de la página web en www.radiocuca.org. Emitiendo 24 horas al día, 365 días a la semana. Tanto programas en directo como este, como programas enlatados. Y hoy no es jueves y no son las 9 de la noche, pues este que está escuchando es uno de los programas grabados en su momento, enlatados y puestos aquí a sonar cuando no tenemos programación en directo. También cabe la posibilidad de que te hayas encontrado este podcast, este archivo de audio grabado, te hayas encontrado por internet. Quizás puede ser, lo colgamos cuando nos acordamos de ello, nos lo colgamos en el blog de este programa en www.elpistolerozurdo.com. Gracias al servicio de archive.org, pues ahí colgamos los podcasts para que cualquier momento las personas que visiten ese blog se lo puedan descargar y escuchar. Sea como sea, es eso. Estás escuchando al Pistolero Zurdo, te doy la bienvenida a esta hora de radio que tenemos por delante, en la cual pues hablaremos de temas de actualidad, hablaremos también un poco de lo que se está pasando en Grecia, aunque parezca que no esté pasando nada, y en la parte de tecnologías pues hablaremos de algo que indirectamente afecta a las tecnologías, que es el coltán y la guerra que esto está causando en el Congo. El coltán es un mineral que se utiliza para hacer, entre otras cosas, teléfonos móviles. Todo esto salpicado, como siempre, con, al menos lo intentamos, buena música. Y siempre, ya sabéis, al final, la última parte del programa, pues esas sesiones especiales que dedicamos al rock and roll, al rockabilly, al psycho, al punk, al ska y a esa música que gusta aquí al Pistolero Zurdo. Bueno, pues poneros cómodos, relajaros y disfrutar del programa. De momento vamos a empezar con un poco de música. A ver qué encuentro por aquí para poneros, para ir calentando motores y ya os digo, arrancando esta hora de música y de información y de tecnología y de cosas varias que os vais a encontrar hoy. Thank you. Venga, vamos a empezar con algo tradicional, ¿vale? Empezamos con el Santiago y un tema así, Astur. Porque este programa está hecho en Asturias. Y porque me apetece a mí empezar hoy así, con un poco de gaita. Y porque yo vivo muy cerca de la carretera de Coyoto. Si repicao ahí, cago mi manto. Bueno, vamos a comenzar aquí en el Pistolero Zurdo el programa de hoy con un artículo que puedo encontrar en la haine.org, una de las páginas que más me gusta visitar para informarme de ciertas cosas, para poder contaros aquí y leeros aquí, y que habla de y que habla de un caso que se dio esta semana, en la cual pues un juzgado de Vigo, un tribunal popular formado por personas como tú y como yo, pues exonera o deja en libertad o encuentra no culpable a un chaval que después de una noche entera de farra y farlopa pues pegó 57 puñaladas a una pareja homosexual, porque decía que a los que había acompañado a casa, porque le decían que lo iban a violar, y ante el miedo y demás pues les metió 57 puñaladas. Ya os digo, a pesar de que lo confesó, a pesar de que todas las pruebas lo incriminaban, pues el juzgado popular, que lloró al escuchar su confesión, pues lo lo declaró no culpable, ¿no? Como dicen en las películas americanas. Bueno, pues este es un artículo al respecto. Está claro que hay vidas que no valen nada, que no importan a nadie. Está claro que el dolor, el sufrimiento y la muerte no son conceptos universales que afecten a toda la humanidad. Hay jerarquías claras y la vida de un maricón, de una boyera, de un transexual o de una trabajadora sexual no valen nada. A nadie le importa. A Jacobo le entró pánico cuando, tras muchos cubatas de whisky y gramos de cocaína, se le insinuaron para mantener relaciones sexuales, homosexuales. Su hombría en entredicho, su virilidad cuestionada. Toda su esencia a punto de desaparecer tras tan maña agresión de ser un objeto de deseo que él no compartía. ¿Cómo iba a permitir Jacobo, esa mano que al acariciar su pierna le privaba de toda dignidad de macho de pro? ¿Cómo iba a permitir Jacobo que esos ojos que le miraban con deseo le inocularan un veneno capaz de diluir su testosterona y difuminar su hombría? ¡Qué tremenda osadía simplemente el plantear su accesibilidad a una forma de placer! ¡Qué miedo! ¡Qué pánico! ¡Qué terror! ¡Qué horror! Tenía que defenderse. Tenía que acabar con esto para siempre. Por eso, no fue una ni dos. Fueron 57 puñaladas las que deberán de garantizar su integridad viril, su estatus de macho impenetrable, al deseo, a la razón. Las puñaladas fueron certeras. No en vano el puñal había sido afilado por los mejores vaciadores. La Iglesia Católica y el Islam con su mensaje de odio. Jueces acostumbrados a anteponer sus creencias a las leyes. Deportistas dispuestos a mostrar que la sangre que llena sus músculos no llega a su cerebro. Profesores y maestras acostumbrados a mirar a otro lado cuando el bullying homofóbico llena sus patios y aulas. Padres y madres empeñados en dirigir los deseos de su prole. Políticos dispuestos a meterse en las tálamos para decidir con quién y cómo hacerlo. Y si no es así, conculcar derechos. Escritores y plumillas detentadores del saber tradicional. Ese que no conoce empatía. Cada puñalada se afilaba con la firma de un macho detentador de poder o de sus hembras sumisas incapaces de ver que ese mismo puñal puede volverse en cualquier momento contra ellas. Pudieron ser muchas menos. Hubiesen bastado dos o tres para salir el oso del paso, pero fueron 57, 25 y 32. Cada puñalada se convertía en una medalla en su uniforme guerrero, en una nueva pieza de su potente armadura viril, en una garantía de su integridad de macho. Después vino el fuego. La Inquisición enseñó muy bien cómo acabar de forma total con el pecado. No debía de quedar nada que supusiera una sospecha sobre los sanísimos deseos heterosexuales, naturales, de toda la vida de Jacobo. Además, Jacobo contaba con el beneplácito social. Se portó como un hombre, se portó como un machote y como tal se le ha tratado. Defender la hombría no es delito, es un acto de exaltación del macho, el que con 57 puñaladas construye su virilidad. Jacobo actuó en defensa propia y los 57 agujeros en cuerpos inertes son un argumento más infalible de su enorme calidad humana, esa de la que Jacobo y los que le juzgaron son sanos detentores. Bueno, pues así es, aunque parezca increíble, un asesino confeso, un asesino cual las pruebas lo condenaban por sí mismas, pues gracias a las leyes estas que tenemos en este país, gracias a todo el circo que es la justicia, lo exoneran, lo dejan en libertad, no pasa nada, ¿no? Como eran un par de maricones y él se tenía que defender, pues lo dejaron libre. Mientras tanto, pues el espectáculo sigue devorando este tipo de noticias y sigue generando nuevas corrientes de opinión. El caso más reciente, más triste, pues es el de esta chavalina de ahí de Andalucía, no sé exactamente de dónde, de las Marismas de Huelva, creo que era. Supongo que os suena, ¿no? La chica esta a la que mataron sus amigos, su antiguo novio y dos de sus amigos, la mataron y la tiraron ahí al río Guadalquivir. Está llenando miles, cientos de horas de programación de esta basura, de esta programación de salsa rosa llena de vísceras y de gadillos, en la que expertos salen ahí debatiendo sobre lo que pudo haber pasado, lo que pasó y lo que pasará, los padres pidiendo cadena perpetua, miles de personas detrás de una pancarta pidiendo cadena perpetua para los asesinos de esta chica, que quizás sí se merezcan ser condenados, pero nuevamente el populismo y toda esta mierda que nos controla pues sale a flote. Pedir cadena perpetua es pedir que te pongan las cadenas directamente, los grilletes en tus manos. Las cárceles están hechas para nosotros, no están hechas para los ricos ni para los poderosos, están hechas para encerrar al pueblo. El 80% de los presos que hay en las prisiones pues están ahí por delitos menores, delitos de robos, delitos para poder comer, para poder drogarse. Maldita la desgracia que tienes que tener para eso. Muy pocos son asesinos, muy pocos son pedófilos, muy pocos son ladrones de guante blanco. Esos son los que de los menos que hay en las cárceles. Pedir que se cumpla íntegramente las condenas significa que te pillen robando, a lo mejor porque no tienes para comer, porque no tienes para pagar la hipoteca dentro de muy poco tiempo, y te metan pues 6 años enteros en la cárcel, mientras que todos los culpables de esta ruina entran y salen por allí, y ni siquiera en muchos casos llegan a entrar, y si entran, pues entran ahí como auténticos privilegiados para salir a los 4 días con todo el dinero que estafaron, que robaron y demás. No sé, esto es un poco tirarse piedras contra nuestro propio tejado. Es populismo puro y duro, ese que tanto se critica a unas personas y que tanto aprovechan por otro lado para crear eso, corrientes de opinión y demás. Esto no es nuevo, pasa y pasó con la ley antiterrorista, ¿no? Una ley que se saca para acabar con el terrorismo y para ser aplicado contra la plaga terrorista que amenaza la democracia, el bienestar y la seguridad española. Pues vemos cómo en su momento salió, lo dijimos, y maldita sea la gracia que se está demostrando que es así, que se está utilizando pues para criminalizar a cualquier persona que se rebele mínimamente contra esta sociedad, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo en Asturias, estos chavales, los 11 chavales y chavalas de ahí de Cangas, de Onís, que por esa manifestación a la cual asistieron y en la cual se tuvieron que defender los ataques de la policía, pues les aplican la ley antiterrorista para pedirles las condenas y las multas. No son terroristas, son nuestros amigos, son nuestros hermanos, son nuestros hijos, ¿vale? Son los amigos de nuestros hijos. Son gente como nosotros, como tú y como yo, que estamos ahora mismo aquí, y mañana podemos estar en el talego con unas leyes que dicen que tienes que cumplir la condena completa, y a lo mejor lo más que has hecho pues ha sido estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, o a lo mejor estabas ahí porque sí, pero tuviste la mala suerte de ser detenido y de ser juzgado con plenas garantías de derecho, como dice la Constitución. Maldita la gracia, maldita la gracia que me hace escuchar eso. Y mientras tanto, pues eso, Jacobo, un macho de Vigo, harto de Cuba Libres y de cocaína, pues mata a una pareja de homosexuales con los cuales estaba en la casa, porque en teoría creía que le iban a violar y no pasa nada. Joder. Joder. Menudo circo. Además, menudo circo y de los malos, por si además fuera un circo de los buenos todavía, pero circo de los malos y para encima con poco que llevarnos a la boca. Poco pan y pésimo circo. Mejor que un adosado, una bodega. Antes que un Ferrari, una motosierra. Películas de vísceras en vez de concursos. Y sexo en lugar de toros y fútbol. No queremos más de lo mismo. Ver proliferar a tanto cretino. Porque hoy no es el día ni la hora de con dos. No estaba equivocado, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Porque la estupidez siempre ha estado de enemigo. Organizado, sobrio y aburrido. El gran hermano aún nos vigila. Triunfa la merced y la tontería. Vaya con dos, joder con uno. Y decide, vete el color del futuro. Poco pan y pésimo circo. Poco pan. Poco pan y pésimo circo. Poco pan y pésimo circo. Poco pan. Poco pan y pésimo circo. Aprende a divertirte manteando funcionarios, yendo a los museos, a rajar los cuadros. Secuestra algún presentador y haz que se trague su televisor. Quémale la toga al señor decano y que le corten al colega las orejas y el rabo. Reparte jeringuillas en preescolar y lanza el tomate a su santidad. Poco pan y pésimo circo. Poco pan. sostenas en los catecismos del lugar de tanta novillada. Carreras de sacos entre embarazadas. Hágase la luz, la tierra es plana y doctorarse no vale para nada. El onanismo y la pornografía son fuentes eternas de sabiduría. Si estás con nosotros, estás contra ellos. Te guste o no, ya no hay término medio. Toma, coñeca, corte de mangas. El escuadrón de las sombras ataca. No es necesario asaltar la Bastilla ni volar coches llenos de dinamita. Solo a base de pelo y eructo, del condos tomaremos el mundo. Poco pan y pésimo circo. Poco pan. Poco pan y pésimo circo. Poco pan y pésimo circo. Poco pan. Poco pan y pésimo circo. Bueno, seguís en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, la radio libre de Asturias, la radio libre de España. Son las 9:23 minutos de la noche del jueves 26 de enero del año 2009 y seguimos aquí en este programa que hace el pistolero zurdo. Seguimos hablando de lo que pasa en Grecia, porque en Grecia sí, siguen pasando cosas, no está todo perdido de momento. Aunque se encarguen de silenciarlo, nos siguen llegando noticias a través de las indimedias. Nos siguen llegando testimonios, relatos de lo que por allí sucede. Y en este caso os acerco una carta de un preso arrestado el 18 de diciembre en Grecia, en una de las revueltas. Os lo traigo directamente sacado de clinamen.org, www.clinamen.org con K al principio, portal de autogestión editorial que trae esta carta escrita por un preso griego que se llama Todoris Iliopoulos, arrestado el 18 de diciembre. Empieza así: en estos momentos mi corazón palpita más fuerte porque tengo la conciencia de que él existe. Este es un poema de Fernando Pessoa. Mi odisea continúa. Fue el 18 de diciembre, jueves por la tarde, cuando mi gente y yo nos dirigíamos desde la calle Academias hacia el centro. El paisaje estaba habitual, como todos los últimos días, un lugar que parecía un bombardeo, con gases lacrimógenos en el aire que revelaban el hecho de que aquí había enfrentamientos, un fenómeno frecuente después del asesinato del quinceañero Alex Griopoulos. Y cuando íbamos avanzando, las fuerzas del MAT, los antidisturbios, aparecieron frente a nosotros y se lanzaron a cazar la gente que se encontraba en la calle Académicas. La gente corría por todas partes. Alguien me empujó con fuerza. Me caí y entonces empezó la fiesta. Los antidisturbios empezaron a insultarme de manera ofensiva y sexista. Me pegaron. Algún amigo me estaba gritando. Luego me agarraron, me pusieron en círculo, me insultaron y me registraron. Alguien pilló la pequeña mochila que tenía y empezó a revisarla diciendo: no tienes que tener miedo, no te vamos a meter nada dentro. No había nada más dentro que mis cosas personales. Me tiraron sobre un banco, me estiraron boca abajo, me esposaron, me metieron en una lechera y luego me trajeron a la comisaría central. Allí me dijeron que tiraba piedras. Sin embargo, con el paso del tiempo las cosas se fueron empeorando. Los cargos iban aumentando y llegaron a delitos graves, aparte de menores. Las piedras se convirtieron en molotov. No hubo nada que pudiera implicarme en eso. Por lo que parece, tampoco les importaba. Vamos, a los juzgados. Allí, como no tenían pruebas, se las inventaron. Los policías que me detuvieron cambiaron sus declaraciones y testificaban que durante 3 horas les tiraba molotovs. Claro, con mi cara descubierta, manos limpios, ojos limpios y sin ninguna mancha sobre mi ropa. El día 22 me informaron de que se decidió mi ingreso en cárcel preventiva. Un día después me trasladaron a la cárcel de Korydallos. Aquí me encuentro hasta ahora, 2 meses después de mi detención, y nada se está moviendo. Los días pasan y yo aquí esperando, preso de inmovilidad, preso de una absurda y asfixiante burocracia y también preso de una indiferencia vengativa. No he decaído durante todo este proceso. Me mantuvieron y me mantienen firme la gente que está a mi lado apoyándome, los amigos, las amigas, los conocidos, pero también los desconocidos, como me sucedió ayer. Me mantiene firme la solidaridad de la gente que conozco y desconocidos. No me caigo para que se alegren. Para su alegría me mantendré firme, porque todo este incidente refuerza mi deseo por una sociedad justa, mi pasión por la libertad, mi obstinación por permanecer de pie, y así me mantendré. Puede ser que me pierdan al azar y que no tengo nada que ver con las cosas de que se me acusen. Sin embargo, enfrente de un pasotismo generalizado, lo de tomar posición, lo de no encerrarse en sí mismo, lo de salir de su situación individual forman parte de una postura responsable de una persona concienciada. Yo mismo pertenezco a esa parte de la sociedad que quiere salir por de la apatía, que quiere, de verdad, empezar, a través de la democracia directa, a decidir sobre sus propias vidas. Todoris Iliopoulos, desde la cárcel de Korydallos, en Grecia, donde las revueltas continúan a una escala menor, pero continúan, donde la democracia directa sigue funcionando, sigue ocupando espacios públicos, sigue recuperando ayuntamientos, sigue recuperando bibliotecas, óperas, etcétera, etcétera, teatros, universidades, facultades, colegios, para demostrar que hay una forma diferente de organizarse, de vivir, de sobrevivir, de gestionar nuestra propia vida y que es posible llevarla a cabo. El testimonio de este camarada de Todoris Iliopoulos desde Grecia pues da fe de todo esto. Aquí, mientras tanto, pues seguimos tragando más de lo mismo, ¿no? Pues venga, seguiremos mientras que esto no reviente, que yo creo que algún día, no muy lejano, va a empezar a reventar. Ey, me parece que algo está mal aquí. Algo no está saliendo por donde debería de salir. Vamos a ver si no la estamos liando. Vamos a ver. Bueno, pues no, seguimos liándola. ¿Qué carajo está pasando aquí? Pues pasa, no sé qué pasa. Una de las cosas que pasa cuando uno tiene demasiados cables es que no todos están enchufados donde deberían de estarlo. Ahora que ya hemos conectado el jack correspondiente a nuestro ordenador portátil, vamos a escuchar este tema de MC5, Borderline. No es tan fácil, ¿eh? Parecemos novatos en esta radio. Llevamos ya casi 12, 13, 14 años ya en esto, joder. Siempre es como el primer día. Esto es lo bueno de una radio libre, que estas cosas pasan aquí, no en el programa de Francino ni el de Federico Jiménez dos Santos. Estos eran MC5, que les costó entrar, pero al final sonaron cantando el I'm a borderline, soy un ¿qué? Un fronterizo, un inmigrante, un ilegal, no lo sé. Está en el borde, en todo caso. Me chiva por aquí el compañero anedónico que en psicología el borderline es el que está, ¿cómo? Al borde de un... Al borde del retraso intelectual, o sea que está un poquito por encima de esos test que hacen para medir lo listos o lo tontos que podemos llegar a ser. Esas cosas a las que se dedican los psicólogos cuando no torturan ratas de laboratorio. Bueno, y entramos ahora cuando ya son las 9:34 de la noche en la parte de tecnologías. Lo que pasa que en el programa de hoy vamos a hablar de tecnologías, pero no así del todo, sino vamos a hablar de un efecto colateral del desarrollo tecnológico y de las tecnologías. Vamos a hablar de lo que pasa en el Congo con esa guerra olvidada y maldita que lleva ahí un montón de años matando a millones de personas, violando a millones de mujeres, haciendo ejércitos de niños que se matan entre sí. Pues por culpa de un mineral que se llama el coltán, que es un mineral muy apreciado, que sirve pues para hacer, entre otras cosas, pues misiles, teléfonos móviles, incluso juguetes. Hay cifras como que, por ejemplo, es un genocidio, ha producido 5 millones de muertos en 15 años y que bueno, entre otras cosas, pues cuenta esto, el genocidio. En las montañas orientales del Congo hay coltán y niobio, además de oro, diamantes, cobre y estaño. El coltán, abreviatura de Colombo Talandio, está en los suelos de una antigüedad de 3.000 millones de años. Se usa con el niobio para fabricar los condensadores para manejar el flujo eléctrico de los teléfonos celulares, de los teléfonos móviles. Cobalto y uranio son elementos esenciales para la industria nuclear, química, aeroespacial y de armas de guerra. Alrededor del 80% de las reservas mundiales de coltán están en el Congo. Por el control de estos minerales escasos hay una guerra tremenda. Los poderes multinacionales quieren controlar la minería de la región. Conclusión: el motivo del genocidio son estos minerales que buscan las corporaciones internacionales. Y además están destruyendo la segunda área verde del planeta después del también amenazado Amazonas. Un poco de historia. En 1996 Estados Unidos patrocinó una invasión de fuerzas militares de las vecinas Ruanda y Uganda. Hacia 1998 tomaron el control y ocuparon las áreas mineras estratégicas. Muy pronto, el ejército ruandés comenzó a ganar más de 20 millones de dólares por mes con la minería del coltán. Hay cientos de informes que denuncian abusos de los derechos humanos en esta región minera. Las empresas con capacidad tecnológica invierten en coltán en el codiciado talantio en polvo y lo venden a Nokia, Motorola, Compaq, Sony y a otros fabricantes que lo usan en teléfonos móviles y otros aparatos de tecnología punta. Para analizar la geopolítica del Congo y las razones de una guerra casi inacabable desde 1996 hay que comprender el crimen organizado por los negocios multinacionales. La guerra del Congo se planificó con las inversiones de corporaciones multinacionales de Estados Unidos, Alemania, China y Japón en la región y está apoyada por las más poderosas corporaciones, la Cabot Corporation y la OM y el OM Group de Estados Unidos, el HC Stark de Alemania, el Lingxia de China, etcétera, etcétera. Redes criminales preparadas y mantenidas por estas multinacionales practican la extorsión, el soborno, la violación y matanzas, y obtienen beneficios sin precedentes con la minería del Congo. Hasta 6 millones de dólares en cobalto crudo salen a diario de la República Democrática del Congo. Sin embargo, casi nunca aparecen estas compañías en los informes sobre derechos humanos. Personajes relacionados con el negocio del coltán han estado muy cercanos al gobierno de Estados Unidos. Sam Bozeman fue llamado por el presidente Bush en 2004 para ser secretario de Energía. Nicole Seligman fue la consejera legal de Bill Clinton. Muchos que alcanzaron posiciones de poder en la administración Clinton pasaron altos cargos en Sony Corporation. En el negocio participan distribuidores americanos de armas como Simax y las compañías que fabrican material de guerra para el Pentágono, llamadas proveedoras de defensa, entre ellas Lockheed Martin, Halliburton, Northrop Grumman, GA, Boeing, Raytheon y Bechtel. Incluso organizaciones pseudohumanitarias como CARE, Comité de Rescate Internacional, Conservation, empresas de relaciones públicas y grandes medios de comunicación como The New York Times. Se han hecho por grandes fortunas, vendiendo electrónica de alta tecnología para que la disfruten los norteamericanos y europeos, los japoneses y los nuevos ricos de América Latina, China y la India. El 5 de junio de 2006 se leía en la portada de la revista Time, Congo, el peaje oculto de la guerra más mortal del mundo. Es cierto que el artículo mencionaba brevemente el coltán y su uso en los teléfonos móviles y en otros aparatos electrónicos. La guerra era una tragedia horrible, pero nada decía de las actividades de las corporaciones multinacionales y de los gobiernos extranjeros para, a través de la guerra, apoderarse del coltán. Tampoco de quienes obtenían de esta guerra resultados financieros y políticos. Jonathan Harry, del Hamilton Spectator, el 13 de mayo de 2006, analizó el origen de esta y otras guerras en África. El único cambio, a través de décadas, ha sido que recursos naturales se buscan para el consumo occidental. Caucho bajo los belgas, diamante bajo Mobutu, y ahora coltán y casiterina. Lo más cruel es que los medios no dicen nada de que estos conflictos han llevado a la población africana a una vida inhumana. Dice Alberto Vázquez Figueroa al respecto de este conflicto: los niños de entre 7 y 10 años son las grandes víctimas de la lucha por el coltán. Son terriblemente explotados y se les paga 25 centavos de euro al día. ¿Estamos ante la esclavitud del siglo XXI? El coltán, que os recuerdo, está en cada uno de esos teléfonos móviles, que además de provocar cosas raras en nuestro cuerpo, pues llevan también coltán. Los traen pequeños porque se encuentran en yacimientos a muy baja profundidad, y con sus pequeños cuerpos son los que caen mejor por los recovecos. Muchos de estos niños mueren víctimas de horribles desprendimientos de tierra y se quedan ahí enterrados. Lo que no han querido las empresas que fabrican aparatos con coltán es que esto se supiera. Yo he vivido 2 décadas en África y algo había oído. Hay fotos de esa barbaridad. Niños semiesclavos respirando polvo mientras llueve a mares o se los lleva la riada. Eso es un infierno. Han llegado cientos de miles de refugiados y aquello es un desastre. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en el siglo XXI toda nuestra tecnología depende de que haya un niño dando martillazos a una piedra y a un pedazo de tierra que se le viene encima? Esto es de locos. Todos recordaremos a los tusis y a los hutis matados a machetazos. No olvidaremos las iglesias quemadas con toda la gente dentro, ni a los niños perseguidos, con los brazos y narices cercenadas. 700.000 desplazados y ya casi 5 millones de muertos por el maldito coltán y para que nosotros tengamos una vida más cómoda. No paramos la guerra porque las grandes empresas y gobiernos no quieren que se paren. Si se paraliza la guerra, no se hace negocio con el coltán. Se quedaría en el Congo. Quienes controlan el coltán, controlarán nuestra vida. Pues ya veis, hoy todavía los compañeros del programa anterior, el Alto Leyeva, hablaban un poco más de este conflicto, hablaban un poco de cómo las fuerzas internacionales de la ONU están allí, pues dándole cancha a estos ejércitos paramilitares que luchan y matan y masacran gente, pues para eso, controlar esas zonas estratégicas de diamantes, de coltán y de todos esos minerales en los cuales el Congo abunda. El Congo, maldita sea, uno de los países más con una renta, vamos a utilizar su terminología, con una renta básica más baja de todo el planeta, donde con un dólar pueden vivir prácticamente un año. Se salen cada día millones y millones y millones de beneficios de esas grandes corporaciones que después nos lo revenden aquí a cambio de un contrato de permanencia de 18 meses para tener el último móvil de última generación del cual usamos 4 pijadas, pero como decía un colega mío, dame un teléfono móvil, nena, que cuando lo abran la discoteca flipen todas las chavalas. Bueno, pues somos así de estúpidos y así de miserables, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, vamos a quitarnos la mala hostia de encima porque vaya por Dios, si no. Vamos a poner un poco de música, vamos a cambiar ya el tercio totalmente. Voy a mirar a ver qué os pongo por aquí de intentemos que sea buena música y nada, vamos a cambiar el tercio totalmente. Seguís en Radio Cuca, ya lo sabéis, en el 107.3 de la FM, pues tenéis una radio libre en la cual las personas que aquí estamos pues podemos decidir qué hacer en este espacio de libertad, qué podemos contar al mundo, cómo transmitirles nuestras ideas, nuestras opiniones y demás, hacer programas diferentes a los que puede escuchar en otras radios que pueda haber por ahí. Y bueno, nada, pues eso, que esto es la cuca. Venga, vamos a escuchar a los Polkas. Polkas eran un grupo neo-rockabilly que, joder, molaban mogollón cuando yo era así jovenzuelo. Ahora ya no soy tanto, pero siguen molando la de Dios. Os digo, son rockabilly, son de ya por los años 90 como mucho, 90 y pocos, ya uno ya peina canas si tuviera pelo, y hacían temas como este rockabilly boogie así en directo, que a ver qué tal si os mola y suena bien. Rockabilly boogie de Polkas. Rockabilly boogie tonight. Well, on this spot on the edge of town, where you can really pick them up, shut them down. It's a little place called Hideaway. Do rockabilly till the break of day. So rockabilly boogie, rockabilly boogie, rockabilly boogie tonight. Oh yeah. Well, kick off the shoes, get ready to rock. They're gonna rock a billy, wearing the socks. You ready to hit and feel the thrill? I got my little baby do the rock and feel it. So rock, rock, rock a billy boogie. Rock, rock, rock a billy boogie. Rock, rock, rock a billy boogie tonight. Little old Susie's only 24, but everybody knows she's a fucking old whore. And it's old Slim, quite as hell. Says on Susie Hill, tear the house. It's a rock, rock, rockabilly boogie. Rock, rock, rockabilly boogie. Rock, rock, rockabilly boogie tonight. Last time, tear it rock, rock, rock a billy boogie. Rock, rock, rock a billy boogie. Rock, rock, rock a billy boogie. Rock, rock, rock a billy boogie. Rock, rock, rock a billy boogie tonight. Pues estos eran los Polkas, versioneando el rockabilly boogie. Iba a deciros de quién era el cantante original, pero joder, que me aspen si me acuerdo ahora mismo, que se me fue el nombre totalmente de la cabeza. Bueno, el caso era que era de un rockabilly de los años 50, que ahora mismo si me matan ya. Johnny Burnett era el cantante original de este rockabilly boogie, Johnny Burnett y su trío. Son cosas de la edad. Bueno, venga, no nos pongamos melancólicos. Vamos a escuchar un tema de Social Distortion, el grupo capitaneado por Mike Ness, que en este caso pues también hace una versión, ahí va el tema quizás de versiones, una versión de, por lo menos de los, que yo sepa, de los Rolling, no sé si algún grupo, si ese era el grupo original que la cantaba, el Under My Thumb. Yo creo que los Rolling, no sé si ya la copiaron o era original de ellos. En todo caso, esta versión de Social Distortion y de Mike Ness con su inconfundible voz y guitarra. Bueno, seguimos con buen rock and roll y buen rockabilly. Vamos en este caso a pasar a los grandes clásicos de este género. Ellos son los inolvidables Strike Cats, que hicieron que en los 80 el rockabilly volviera a tener tirón y a que algunos de por aquella época quinceañeros pues nos peináramos tupé. En este caso lo hago por petición de aquí del compañero de Anedonia, que puede escuchar a partir de las 10 ya en muy poquito tiempo, y es un tema que se titula Runaway Boys, y que también, aparte de dedicárselo, se lo dedico a mi cuñado, al Marco Mutante, a ese chaval que hacía aquí un programa cojonudísimo, el Rock and Roll Radio, aquí en Radio Cuca, la radio donde solo puede escuchar ese tipo de música. Strike Us, Runaway Boys. Muy grandes los Stray Cats. Comentábamos aquí que ellos hicieron que el rockabilly volviera a brillar, aunque fuera por poco tiempo. Venga, momento ahora para el Psycho. Vamos a escuchar al excremento de murciélago, a los Wannabats, con un tema sacado del disco recopilatorio Rockabilly Psicosis and the Garage Disguise, y el tema es Just Love Me. I don't worry about things to say. Love you, love me, you make my day till the morning's done. Just love me. Just love me. Bueno, esto fue hasta ahora El Pistolero Zurdo. Esto sigue siendo tu radio libre, sigue siendo Radio Cuca, 107.3 de la FM, a través de internet en www.radiocuca.org. También ya sabéis que podéis seguir este programa a través de su blog en www.elpistolerozurdo.com. Yo os digo que esto ha sido todo por hoy. Nos veremos o nos escucharemos la semana que viene, primer jueves del mes de marzo, con lo cual tenemos nuestra cita con el rey del rock and roll, con el señor Elvis Presley. Así que nada, iremos preparando el programa para la semana que viene y de momento me despido, ya os digo, con un poco de música hasta esa semana que viene, pues con Sleepy LaBeouf, un rockero también, un rock and roll, un rockabilly de los de toda la vida, un tipo que es evangelista, que no fuma y no bebe, pero que sabe tocar la guitarra y cantar con una voz grave y profunda como solo él sabe. Os dejo con una versión también que hace Sleepy LaBeouf, un tema que si no me equivoco era de Chuck Berry, se titulaba Too Much Monkey Business. Sleepy LaBeouf, esto fue El Pistolero Zurdo, ya sabéis, sed malos y disfrutarlo, y por favor, pensar, utilizar la cabeza, no os dejéis llevar por las apariencias. Meal never fail in the meal. Here comes a rotten bill. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Blonde hat, good looking, trying to get me hooked on me to marry, settle down, get a home and write a book. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey.